No grito, no lloro, aprendí a callar. Yo te amo en silencio y sabré esperar. No importa que pase mucho tiempo más, seguiré soñando que tú me amarás. Te robé mil besos y otras cosas más, sin que tú lo sepas, te abrazo y te beso en mi soledad. Demasiado triste para ser verdad, porque sin tenerte él te quiere más. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca da vuelta y se va. Es un pobre tonto que soñando está, te abraza y te besa y piensa que es verdad. Siente tantas cosas que quiere gritar, y al tenerte cerca da vuelta y se va. No grita, no llora, aprendió a callar.